Exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo Martes de Margaritas, programa número 61 con ustedes ya aquí, pucha, casi llegando al 69. Esto cada vez se pone más emocionante. Y un poco hétero al parecer. Soy, no necesariamente, qué pena que tu imaginación no te dé para más. Soy Ale Ramírez. Muy buenas noches, amigos y amigas, ya saben, estas cuestiones de ponerle los números a la situación, nos parece bacán porque así vamos contabilizando cuántos encuentros hemos tenido, estos encuentros del tercer tipo en que nos escuchamos entre todos y conversamos en un buen martes de margaritas. Así que bienvenidos, amigos, ya saben, pueden conectarse a nuestras redes sociales, estamos en el Facebook como Martes de Margaritas, o también nos puede llamar si es que quiere comentar a lo largo del programa al 2220-966 acá a la radio de la Casa de la Cultura. Les damos la bienvenida a nuestros invitados, que los va a presentar mi amiga La Aleja, que no está brava. No, bravísima estoy. Estamos esta noche acompañadísimos, como siempre, con Darío Castro, que ya es casi que parte ya de este programa, porque siempre nos trae cosas súper novedosas, y hoy día no es para menos, viene con todo un farrón de semana entera, junto a Cristina Balseca, que también están dentro de toda este apogeo semanal. Así que bienvenidos, amigos, buenas noches. ¿Qué tal, amigas? Martes de margaritas, por favor, que ha de ser. Como decíamos al inicio, qué falta de valores, por favor. No, es que ya, como te dije, una vez que se perdió el temor a Dios, todo se lo perdió todo, pues ya no hay ni un respeto. Por nada. Ni por nadie. Vamos con el primer tema musical para iniciar esta gran semana que se nos viene y para contarles todo lo que nos convoca. Pero antes vamos a escuchar a Cristina. Ah, saludos, por favor, amiga. No, buenas noches, Cris, más bien, muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco en qué nos hallamos, que ahora va a ser algo muy novedoso y emocionante, al parecer, o esperamos que lo sea, al menos. Yo aquí estoy súper intrigada por lo que nos estaban ya comentando, pero sí, pues antes de nosotros también intrigarles a ustedes, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos con este programa al que hemos denominado La Semana de la Diversidad, pero acuerpada y subliminal. Volvemos. Bigger. Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Regresamos con más Martes de Margaritas con este programa acuerpada y subliminal. Y ya, pues ahora sí vamos a enterarnos de algunas cosas que van a suceder en el marco de la Semana de la Diversidad que está organizando la Universidad San Francisco de Quito y también algunos otros eventos que se van de largo con aquí nuestros compañeros y nuestros invitados del día de hoy. Nuestros, todo esto es en diverso, ¿ya? No voy a cambiar nuestres, mi lenguaje porque nuestres. Estoy educada bajo una estructura lingüística que todavía sentía que así, heteropatriarcal. Perdón, la reconstrucción en proceso. Pero bueno, ahora sí, amigos, nos vienen a contar de su apuesta performática que va a suceder el día sábado. Y una de las cosas y puntos claves es que este performance viene con tarot. ¿Qué? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Como dice la serie de Tarde Baby. Hasta acá, todo bien. Comprendo el performance, comprendo el tarot. ¿Cómo se juntaron? ¿Cuándo se les ocurrió pues la idea de juntar las dos cosas y hacer todo dentro del marco de la Semana de la Diversidad? A ver, cuenten. Que de hecho fue el tarot lo que nos juntó y no la Semana de la Diversidad precisamente. Cabe señalar ¿ya? eso primero porque lo que pasó es que fue una conversación de hecho muy esporádica y espontánea en la que dijimos, tú bailas y tú lees el tarot. Hagamos un café drag tarot alrededor de con un performance más relacionado como a lo gitanesco y a la parte mística. Entonces, yo bailo árabe, por ejemplo, y Destiny, que es la otra persona que nos va a acompañar, es la que lee el tarot, de hecho. Entonces, justamente alrededor de ese concepto es que decidimos juntarnos. Y bueno, después las chicas del Fondo de Cultura Económica nos dijeron, ya, el 21. Ya tienen fecha. Exacto. Este está increíble, la verdad, porque, claro, o sea, me imagino el performance, o sea, quiero tratar de imaginarme qué es lo que voy a ir a ver, o sea. Claro, es, por ejemplo, yo fui una vez al Centro de Arte Contemporáneo donde hacían una composición en vivo. Entonces, por ahí una persona escribía, otra persona tocaba música, otra persona bailaba, y uno veía eso. ¿Qué vas a ver acá? ¿Qué voy a ver acá? Bueno, nosotras tenemos una apuesta. Comúnmente nosotras nos reunimos y gracias a un espacio que se ha generado, Ariadna Barce, que es el Club de Lecto Bordado Feminista. Nosotras nos juntamos una vez a la semana siempre a leer textos feministas con los aportes de cada una de las integrantes que asista. Nos apropiamos de cualquier cafetería del centro norte de la ciudad. Y no nos han invitado, eso me parece de mal gusto. Es que se han perdido los valores, te dije. Y nos reunimos una vez a la semana. Así que encontrándonos ahora, conversando un poco, chismeando como nos gusta conspirar, Cristina, Gladys, que participó en una sesión, y yo decíamos, bueno, ¿qué hacemos de arte? ¿Qué queremos de hacer de arte más adelante? Juntamos la propuesta de hacer algo trans, árabe, el oráculo, el tarot, blim, blim, blim, por aquí. Y lo que ustedes van a ver el día sábado, o de lo que van a formar parte de la experiencia, es que nosotras entendemos dos lógicas. Si la revolución X, sea cual sea, no me permite ver, dibujar, escribir sobre mi vida, entonces no será revolución. Y en ese, y en esa línea, porque yo soy soy un poco, no escéptica, sino como, realmente no conozco. ¿Cómo se inserta el tarot? Porque hasta ahí, todo bien. Yo también, chuta, si quieres te hago un logo con la frase, nos hacemos camisetas, salimos con banderas, súper empoderadas, acuerpados y subliminales. Como siempre. Pero ¿cuándo se atraviesa el tarot? Entendiendo, al menos desde mi lógica súper incipiente, que no conozco nada, en esto de tu poder crear tu destino, ¿el tarot no viene a formar como este oráculo que a la larga ahora en el mundo occidental se le puede decir como el destino? Ahí viene la destiny. Exacto. La destiny de destino. La destiny del oráculo. Perdón, pero mi amiga tiene un nivel intermedio de inglés. Sabe perfectamente. Bueno, de lo que nosotros también un poco investigamos para crear estos personajes que se van a performar, digamos, este día, es que el tarot tiene algunos arcanos, que son como estos personajes que salen en las cartas y que representan estas figuras que generalmente son o masculinas o femeninas. De hecho, es bastante determinante en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos a la sacerdotisa, la figura de la sacerdotisa, que es justamente la que va a representar Destiny, la figura de la justicia, que es la que va a ser Darío, la maraca, y en mi caso la emperatriz, que tienen diferentes interpretaciones, de hecho, si caen de cabeza o si caen de frente, ¿no? Entonces, más que decir que se va a configurar como la lectura del destino en ese momento, es que todas estas, según el orden en que sigan saliendo, la representación que tengan, te dan una orientación de hacia dónde podría ir, ¿no? Entonces, la idea es justamente poder mostrar qué significan como estas mujeres que tienen ciertas cualidades que todas tenemos. Exacto, exacto. Y poder representarnos también a nosotras mismas desde donde nosotros queremos ser como mujeres, ¿no? O qué es lo que nosotras vemos en nosotros mismos, de nuestra propia revolución, de nuestro cuerpo. Claro, porque a mí se me entran este montón de dudas y cuestionamientos alrededor de esto del destino. Porque bien sabrán ustedes, amigos, y ustedes también, quienes nos escuchan, que yo vengo de toda la tradición judío cristiana llamada yo soy ex chica evangelium. Entonces, claro, para nosotros el destino siempre fue una guía y un prefijado que vas a llegar al cielo. Entonces, todas tus acciones y tus conductas van a devenir en el resultado del cielo o el infierno. Ahora el Papa dice que ya no hay infierno, sin embargo, la religión en la que yo crecí sigue creyendo en eso, en esa dicotomía. Deja uno sin piso. Sin infierno. ¿Dónde nos vamos a ir a ver? ¿Dónde me encuentro con mis amiguitos? ¿Cómo digo la fe? Ya voy a ir al infierno. Ya no hay excusa, ya no hay valores, no hay nada. Bueno, pero, les cuento nuevamente, o sea, este chocar, porque decir el destino y esta fijación en cuanto a un futuro utópico de un paraíso que tu conducta va a determinar. Claro, entonces para mí, y fue ese momento que digo, ya, estamos hablando del transformismo, porque eso fue lo que planteaba a través, también nos vamos a meter con el tarot. También nos vamos a meter con eso. Claro, ya no hay respeto por nada, entonces. Por nada, porque nosotras pensamos, a ver, algo que ha perennizado unos valores, unas formas de entender cómo es lo masculino y lo femenino, está visionado en los arquetipos. Entonces, Jung, cuando dice, lo que pasa es que en el mundo hay figuras, hay representaciones que nunca van a caducar, que siempre han sido así y siempre seguirán. Y nosotras entendíamos la lectura del tarot de dos formas. Primero, que es una forma de escribir el destino de alguien. Es decir, cuando uno renuncia a la posibilidad de ejercer el derecho, de escribir su destino. Ajá. Porque uno se sienta en una mesa y el tarot de alguna forma te dice qué vas a hacer. Si llega a suceder, tú dices, fue el tarot. Y si no llega a suceder, miércoles, es que yo cambié. Algo hice mal que no me salió. Claro. Entonces entras en este juego y en esta disputa. ¿Quién es realmente el que decide tu destino? ¿Son tus acciones diarias? Y por otra, veíamos desde el lado psicoanalítico. El tarot y las cartas son representaciones de tu inconsciente. Entonces, si tú ves en la emperatriz la bonanza y la fortuna, si la emperatriz viene de lado, tú ves otra cosa, te dejas, de hecho, te dejas de ir interpretando. Las cartas lo que ponen sobre la mesa son nuestros miedos y nuestros deseos y las posibilidades. Entonces, ¿el tarot no es arbitrario también? Pues sí, porque también depende de las tiradas y cómo salgan las formas, ¿no? Las cartas. Y claro, con los arcanos mayores, uno es donde se... De hecho, los arcanos mayores son los que determinan tu futuro, tu cuestión personal o la gente que te rodea y cómo está estructurada tu sociedad. O sea, esos son los arcanos menores, es como que... Son los menores. No tengo idea de qué están hablando. Así que si es que nos pueden explicar qué es esto de los arcanos menores, qué es esto de los arcanos mayores. No es que no googleé, sino que creo que mucha gente que nos esté escuchando sí sería bueno que nos expliquen, si es que no le entiendo, si es que sí, díganme y llamen y digan, ay, Ana, por Dios. Es que estamos entreentendidos. Y aparte también estás, o sea, un poco dentro del tarot, en la imagen del evento, del evento que se llama Performance y Lectura de Tarot, del Cabaret Místico Performance y Lectura, que lo pueden encontrar el evento en Facebook, está como Cabaret Místico guión Performance y Lectura de Tarot. En la portada, en la imagen, están como las cartas del tarot, pero redibujadas más bien, ¿no? Son totalmente dragas. Son las figuras de los arcanos mayores, precisamente son unas drags. Entonces, no sé, aquí está, creo que una diva, no sé, la emperatriz, supongo. La justicia. La justicia, aparece la luna, no sé, la otra. Y la sacerdotisa. La sacerdotisa. Mira que cuando con la crisis estábamos jugando mucho con el tema de, bueno, entonces, ¿cómo cruzar la intersección entre el transformismo, la escena drag con Destiny y la propuesta de una relectura feminista de las cartas? Es que son pocas las cartas que están escritas en femenino, y eso sí es importante. En el tarot en sí el tiene tarot. Muchísimo. Los arcanos mayores, aunque quien debería estar hablando aquí es la Destiny Oráculo, sí, que estudia la para experta. La lectura del tarot, de alguna forma representan y visibilizan formas y conductas siempre masculinas. Yeah. Entonces tú te encuentras como con muchísimas versiones de un mismo hombre en distintas facetas. Te encuentras con el loco, te encuentras con el mago. El mago también. Te encuentras con el príncipe. Bueno, y entonces vas buscando, te encuentras con el diablo y no con la diablita. Y esa el enamorado alguna, y no el enamorado. Por supuesto. Y nosotras decíamos, bueno, ¿y qué pasa con estos personajes femeninos? ¿Qué hacen y qué buscan en el tarot? Sí, es justamente ver esos arcanos mayores que fueron los que a nosotros nos inspiraron, pero también por el otro lado, no es como una suerte de una tirada lo que vamos a representar, porque somos nosotras quienes elegimos qué arcanos queremos ser, ¿no? Y esa es como la parte que a nosotros nos representa de alguna forma, es que nosotros escogimos aquellas cartas con las que nos sentimos identificadas para hacer nuestra performance o nuestra parte de transformismo. Porque es justamente lo que queremos ser y nosotros creemos que cada cual escoge lo que quiere ser dentro de esta representación y puede ir transitando, porque no necesariamente tienes que encasillarte en uno u otro personaje. Claro, o sea, no es literal la cuestión, porque eso con el tarot es una cuestión bastante interpretativa. Exacto. Y el tarot, bueno, dentro de la cultura en general, sobre todo estas culturas mucho más antiguas, más místicas, el tarot ha sido, sí, o sea, ¿cómo se dice el...? Donde vas a consultar el oráculo es un oráculo que sí, o sea, que dentro incluso de la psicología, el psicoanálisis explora mucho la cuestión del tarot también, hay estudios grandes al respecto, y claro, son cuestiones interpretativas más que literales. Por lo general, cuando te sale la muerte, cuando te hacen una lectura del tarot y te sale la muerte, no es que es como, te vas a morir, pues. Caramba, me voy a morir. No, no. O sea, la muerte puede representar muchas etapas finales, nuevos comienzos, o sea, depende también. Y sí, tiene mucho que ver con la psicología porque tiene que ver cómo tú vayas interpretando y qué es lo que te sirve en ese momento para tu vida. Y una buena lectora, una buena tarotista, sabe cómo llegar y cómo hacer que la persona no sufra, que sino que más bien tenga estas ventajas y estas salidas, ¿no? O sea, si te sale una carta que no es determinante, puedes elegir y darle la vuelta y decir, bueno, vamos viendo psicológicamente qué es lo que quiere esta persona. En la cuestión de la quiromancia, las cartas y toda esta cuestión es bastante interpretativo y lo entiendo que la persona que hace la lectura, la guía, debe también saber mucho de atrapar las personalidades para desde ahí ir partiendo con las lecturas, ¿no? Que se hace. Y es que aparte todo ese tipo de cosas que pueden nos suceden a todos en todo el tiempo, esto de que inician cosas, se terminan cosas, de que estamos en medio de un conflicto, en medio de la toma de decisiones, porque si no te pasa nada, tampoco es que vas a buscar nada, ¿cachas? O sea, es como uno encuentra lo que busca. Básicamente. Y me parece súper bacán esta apuesta de reversionar de cierta forma estos arcanos que están representados en el tarot. Y para más cositas, volvemos después de la canción a ver qué más va a suceder en en estas reversiones, en estas cosas raras de los chicos diversos, pues. Vayamos, porque esto está interesante. A mí me encanta las lecturas. La leja diferencia, mire. A mí me encanta. A mí sí me encanta. Sí. A mí no es que no me guste. Es que a mí me gusta entender. No. A Lana le gusta entender porque le gusta controlar. Obvio. Eso es falso. ¿Qué dirá mi mamá? Vamos con una canción y volvemos.

uno más que otro define tu personalidad, pero todos los tipos están internalizados en nosotros. Entonces creo que en el tarot también sí presenta cierto tipo de identificación porque reconoce ciertas partes tuyas dentro de las cartas establecidas. Ahora, a todo eso le reversionamos desde las lógicas de la cuerpada y subliminal apropiación diversa. Es que les transformamos y les transitamos y les transarabigamos medio por ahí, las hacemos más gitanescas porque entendemos que finalmente estas cuerpas que habitan sí son subliminales en el sentido de que una palabra muy bonita que nos han traído de por allá. Somos transhumantes, es decir, ser nómada significa pisar un espacio, ocuparlo, arruinarlo e irme a buscar otro. Pero ser un transhumante significa ocupar, aprovechar un sitio y permitir que en un lapso de unos 20 años ese sitio se recomponga. Yo visito otro y tengo un continuum donde yo puedo ir visitando un espacio y permitiendo que se recupere. Capaz, y aquí lo más importante sea el tránsito que vivimos las identidades. ¡Qué bacán! Más allá de ser absolutamente la figura construida de una bailarina, de un performer de drag y de una persona que está emergiendo en el ámbito del travestismo, yo creo que aquí vamos transitando otros espacios. Y creo que la apuesta del día sábado ha permitido que entre las tres transitemos otros espacios y ya no sean el común de nuestro trabajo. Sí, o sea, creo que para nosotras, al menos a mí personalmente, sí es una apuesta muy diversa y muy diferente al mundo en el que regularmente me he desempeñado en respecto a la danza. Y bueno, le decía a Darío también que, por ejemplo, representar este personaje de la emperatriz no desde la figura de madre, sino desde la figura de mujer, desde el erotismo y empoderarme de eso ha sido algo muy fuerte para mí, porque regularmente es algo que se me prohibió desde niña, digamos, que por los valores y representar como esta figura. Porque más... Porque ahí sí había valores. Sí, o querían hacernos creer que había... O a ver, eran de otro tipo, digamos. Entonces, por ejemplo, apostar por ese lado para mí sí es una apuesta bien grande, e incluso empezar a tratar de hacer escuchar mi voz, no solamente de que se vea mi cuerpo, digamos, representado a través de la danza, que para mí sí es un paso súper grande, la verdad. Y qué importante lo que acabas de decir, porque justo hoy en la mañana conversábamos como un poco de la sexualidad, ¿no? De cómo abrir el debate alrededor de las relaciones sexuales, y no me estoy refiriendo solo al sexo implícito, sino de las relaciones sexuales que puedes llegar a tener entre tus pares o en el vasto mundo de la Viña del Señor. Es bastante vasto. En este paraíso. Este paraíso infinito de posibilidades. Y claro, uno de los primeros ejercicios para... que a nosotros, porque a mí personalmente me costó bastante ya cuando estaba grande, es primero reconocerme como un cuerpo deseante, ¿cachas? Y en ese intento también construir qué tipo de deseo es el mío, es el propio, es del que mi cuerpo habita también. Porque como lo que tú acabas de decir, Cristina, es como este desaprender la idea de que el cuerpo feminizado es un objeto de uso para la consecución del deseo del otro. Siempre del otro. El otro estado, el otro pareja, el otro de las diversas coexistencias que tenemos en el mundo. Entonces, en ese ejercicio de reconocimiento de tu propio deseo, creo que se necesita un montón de prácticas también. Y claro, dentro de eso, el replantear esta figura, como tú dices, de la emperatriz por fuera de la maternidad, es una deconstrucción enorme que nos puede haber llevado años, sí. Pero que ustedes, amigos, pueden aprovecharle este día sábado, pues. Ya estando en esas, uno va, aprovecha, mira, se reconstruye y se lee el tarot. Porque nada está dicho, nada es la última palabra. Como dice el tarot, son cosas del destino, pero tú lo vas eligiendo acorde a cómo tú lo estás viviendo. Y la lanzada del tarot simplemente es como una pequeña guía en donde tú te puedes basar para ver cómo va tu vida, pero lo que tú elegiste en tu vida es tu destino y así tiene que ser. No hay más. O puedes nada elegir decir no. Nadie te lo define ni te lo determina. Es así de simple. Chicos, qué belleza. Y esto va a pasar el sábado, ¿no es cierto? Y a lo largo de la semana que conversábamos, que es la semana de la diversidad, están otros eventos también en los que van a participar ustedes o Darío. Una pregunta, o sea, antes de continuar. La semana de la diversidad es organizada por nuestra opositora. No, no es opositora, por la San Pancho. Es una opositora, es una cuestión de clase y ustedes sabrán exacto. comprender. Ahí la clase nos determina. Claro. Y uno sigue cuéntenme cómo se siente el centralino meter más bronca en ese espacio tan lindo y sublime y que es la San Pancho. Qué rico que es. Que tiene artes liberales. Y que tiene sobre todo artes liberales como ninguna. Y tienen su semana de Harry Potter. Me imagino que ahora tendrán sus semanas de Game of Thrones. Es acorde a las coyunturas de Game of Thrones. Es que tienen que estar a la vanguardia. Ahí está la vanguardia. Y está bien. Siempre hacen sus cosas. Me parece súper lindo en la central. Me encantaría que haya un Juego de Tronos, pero ahí lo vivimos realmente. Ahí es la supervivencia. Ahí es la supervivencia del más fuerte. Hay un mueres de verdad. Sí. Claro. Mueren los sueños, Pez. La muerte política existe. Compañeros, la muerte política en la central existe. Ay, Diosito, ya mejor. Bueno, o sea, esta pregunta va más allá de esta cuestión de a ver qué es que pasa en la San Pancho. Es como también lo que tú decías, del transitar los espacios, sí, sí, ¿no? Sí, es de entender un espacio que para nosotros está construido como lo que yo les decía, tal vez la San Pancho sea el lugar de la diversidad, el lugar posible en donde las diversidades comienzan a permearse. ¿O qué pasó ahí? Mira, hay un proyecto internacional que se maneja Ecuador, Perú y Bolivia, se llama Adelante con la Diversidad Sexual, y decide trabajar en conjunto con Fundación Sendas, que tiene sede en la ciudad de Cuenca, y Fundación Sendas dice, nos interesa abrir un espacio para la reconstrucción de la memoria histórica uh-huh. de la diversidad LGBTI, y cuando conversamos con la San Francisco y su departamento de unidiversidades, nos dicen, nosotras comprendemos de alguna forma interseccional. En la San Francisco hay un espacio para la diversidad étnica, y tiene que haber un espacio también para la diversidad, para las personas que tienen distinta movilidad. Entonces proponen que articulemos alguno de los eventos. Nosotros hemos llevado a cabo ya el día lunes. Del día lunes hasta el día de mañana tenemos 3 muestras de fotografía. La una es de nuestro queridísimo Daniel Moreno, Saraí Basó, uh-huh. drag queen de más de 20 años de trayectoria, que ha metido ha sacado del baúl de los recuerdos sus trajes drags y las fotografías de su trabajo y los ha puesto en la plaza interna del edificio Da Vinci, en pleno renacimiento en la San Francisco. ¿Sí? Ha tenido súper buena acogida. Por otra parte, la colectiva La Periódica, que es una revista uh-huh. digital feminista, uh-huh. Presenta sus 20 crónicas y relatos sobre la despenalización de la homosexualidad. Y finalmente, la confraternidad FTM, Female to Male, de los compañeros de la fraternidad transmasculina y el proyecto transgénero, deciden irrumpir las paredes y los halls de la San Francisco con una muestra que habla de cómo uno, el cuerpo transmasculino, se apropia de los espacios y se apropia del deporte, por ejemplo, el boxeo. Y nosotros lo que sí les invitamos es que para el día jueves, que es el día de cierre, vamos a tener un foro especializado con algunas compañeras trans, con madres de niños y niñas trans, donde vamos a hacer memoria. ¿Quiénes fueron las protagonistas de los 20 años de despenalización de la homosexualidad? Y tendremos finalmente un performance donde participaré, nada que mi alter ego, nada que mi personaje, participa la maraca. Así que les esperamos 3:30 de la tarde allá en la San Francisco, en el Salón Azul. Más o menos, alguna de estas pequeñas cosas se estaban en la muestra del MUSE de la Universidad Central, si es que no estoy mal, así que a mí me pareció como una muestra súper fuerte en te afecta todos los sentidos. Te cuestiona un montón. Porque aparte es como esa reconstrucción histórica de los derrotados, ¿cachai? O sea, como nunca se ha contado la historia desde el lugar de los que perdieron, sino siempre de los ganadores. Y reconstruir esa historia es también reconocerte a ti. Cualquiera que sea tu identidad sexogenérica, te reconoces y te reconoces, porque primero son figuras y son personas que son como tú, que tienen como este carácter. Nosotros performamos en la sociedad, o sea, tenemos un personaje dentro de la sociedad, y dices, ese podría ser yo, y que sufrió toda esta violencia sistémica, totalmente, paradójicamente, a mano de los de una clase superior, que paradójicamente ahora están presentando su muestra, y eso me parece históricamente legítimo, porque sí se han hecho las revoluciones también. Como obvio, tú decías, la revolución liberal, ¿de quiénes fueron? La gran burguesía. Por favor. Ellos cambiaron el mundo. Pero ahí mismo hay que meterse para decir, loco, aquí estamos todavía, los raros. Sí, porque a la larga son los que permiten, de alguna forma, al tener estos espacios que tienen, que son más legitimados y toda la cuestión, son los espacios que también permiten, o sea, permiten que estas cuestiones también se permeen y que vayan también existiendo y que se vayan visibilizando, porque siempre dentro de todas estas cuestiones hay gente que también le mueve, ¿no? Y tener poder. Esos espacios y al tener estos poderes se puede, o sea, se ejerce totalmente y se puede, y eso es lo que hay que sacarle provecho. Claro. Que no nos incluyan. Lo que pasa es que, como decíamos por ahí, a las travestis y transformistas no nos da miedo morir a cuchillazos. Nos da miedo vivir en el sistema heterosexual, nos da miedo vivir en el sistema cisgenérico, porque nosotras no necesitamos de inclusión, es que nosotros siempre hemos convivido con ustedes. Así que hay un lindo poema de Tux García que dice, cuidado, cuidado que las locas ya están aquí. ¡Qué chuto! Tampoco te ha besado, pues. Vamos con un tema musical antes de finalizar el programa de hoy, que está buenísimo. Alaska Thunderfuck, and I have something to say. I like black tea, I like black tea. I never touch Tina, and that's the tea. I know I'm what's the tea. I said that I don't drink, so you bitches probably don't even know what to think. When you see me in the club, getting crunk, acting stupid, getting drunk. I got 100 problems, drinking ain't one. I try to quit drinking, but it's too much fun. I keep it cute, and I act my age, and you're never ever gonna see me drunk on stage. It's a new dawn, it's a new age. Metallica, turn the page, turn the page, turn the page. Chun-Li, streets of rage. I smash some pumpkins, rat in a cage. Let's pay women an equal wage. No, seriously. What the fuck? Now let's talk about my exes. I cheated on Sharon with a guy in Texas. I'm just kidding, he was really in Florida. But what the fuck fucking rhymes with Florida? We were good together, but we're better apart. And I learned a lot from that broken heart. Sharon and Chad, I'm happy for you. So roam the cat, I fucking miss you, boo. Not every breakup turned out so well. I put a lot of really nice guys through some fucked up hell. But then there was this one guy, Carl. And if you've read it, you probably know all about this already. This psycho ex got heavy-handed, tried to Death Star my whole fucking planet. Talking shit, dropping names, screen capping, playing games. I've had it, officially. The bitch tried to really, really come for me. He crossed me like the river Styx. But the sex was good, cause I like small dicks. Trying to treat a rude girl like a piece of meat. Ow, you're pulling my hair, bitch. You're stealing my dress, bitch. You think you're a fan, but you're only a mess, bitch. Real fans, I fucking love you. I lay myself down on the train track for you. In fact, I made this fucking record for you. Call me Delano, cause I adore you. Oh, yeah. You. Yeah. Specifically. Oh. The AAA girls went bankrupt morally. Willa met some models and serviced them orally. To replace us quick, just like he fucking did to Detox and Vic. Michelle always told me not to fuck with clicks. Michelle always told me not to fuck with clicks. Oh yeah, that reminds me about that thing, the secret I've been hiding like a ding-a-ling. I did some challenges, I won a few. Oh yeah, that's a thing called All-Stars 2. I can't blame you, Adore. They went in really harsh that first day. And if it had been me in your position, who knows, I might have done the same thing. I'm just lucky, I guess. I feel blessed, but I'm stressed. I wanna be the best, I just wanna be the best. $100,000, it ain't that much to fuck up your mind and all your friends that you trust. I'm sorry, Coco. I'm sorry, Tatiana. I'm sorry, Mom. I wanna smoke some marijuana and move on. Cause it's all just a game, and it is what it is at the end of the day. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar un temazo de Alaska Thunderfuck. Sería bueno que la visiten en YouTube para que cachen un poco la movida. Y bueno, amigos, ya estamos en el final del programa, pero no queremos despedirnos sin que ustedes nos digan las últimas razones para ir esta semana, el jueves, a lo de la Semana de la Diversidad, el sábado al Performance con Tarot, y ya, pues, ¿cómo me convenzo? Bueno, el evento del sábado al menos es un evento imperdible, porque no sabemos cuándo se va a volver a repetir, ni cuándo otra vez las estrellas se juntarán para que esto suceda. Buen punto, eso me convence. Así que los esperamos en el Fondo de Cultura Económica del Ecuador, en la Wilson, y 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde. ¿Tiene algún costo el evento? El evento no tiene ningún costo, pero si desean que nuestra Destiny Oráculo les lea el tarot, son $2 por una pregunta o $5 por 3 preguntas. Bacán. Y ya les invito para cerrar la Semana de la Diversidad. El día jueves vamos a tener organizado nuestro último foro, que es Por Nuestras Muertas. 20 años de la despenalización de la homosexualidad. ¿Quiénes fueron las protagonistas? ¿Habrán sido las trans? Vamos a tener ahí diferentes panelistas, la moderación, importante. Y yo les invito y me hago una autocuña. Pues ahí va a estar la maraca, por favor. Claro, claro. Así que visítenos, vamos a estar desde las 4 de la tarde en el foro. Y al final, el último actito va a ser la maraca. Es que es hermoso, porque la maraca, ¿en dónde se presenta? En el Salón Azul. Por favor. O sea, eso es, o sea, divine, divine. No es cualquier cosa, es super top. La maraca en el Salón Azul de la San Pancho. Así que ya saben, amigos, tenemos este fin de semana, dentro de todo lo que ustedes bien pueda tener, algunos eventos que nos llevan a cuestionar también la realidad en la que habitamos, y también la posibilidad de tomar decisiones siendo un poco más conscientes de quiénes somos, qué deseamos y qué es lo que queremos para nosotros mismos. Eso, muchísimas gracias por conectarse. Algo que sí hay que recordar es que no nos hemos olvidado de la situación país, sin embargo creemos y queremos ser insistentes en eso. Hay que tener mucha coherencia al momento de hablar, hay que saber y argumentar las cosas, no hay que ser azarosos con nuestros comentarios, y más que nada hay que tener un poquito de respeto por las situaciones que estamos viviendo. Por así, favor, de verdad, si no sabes, no conoces, mantenga sus comentarios guárdese los comentarios, porque si no construya, que no destruya, que vamos a ir adelante, Ecuador adelante, como diría Alvarito. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en